verte. Desde que tú no estás, se ha ido a un abismo mi vida. Ya no puedo más, vuelve ya. Yo soy culpable de este adiós, por no querer pedir perdón. Orgullo maldito, viviré siempre perdido. Por este orgullo maldito, viviré siempre perdido. Sin oír tu voz, no es vivir. Yo soy culpable de este amor.